Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Esta es la segunda hora en la nave del rock. Los voy a acompañar durante una hora más con más enfrentamientos. Vamos a seguir enfrentando la música de Andrés Calamaro y Fito Páez, porque lo que hay es música de estos señores. Hay demasiada música, así que rápidamente vamos para allá. Antes, saludo a nuestros oyentes en Improvisando Radio. Un gran abrazo a nuestros oyentes que nos escuchan a través de esta plataforma. También a la emisora 90 aquí en la ciudad de Bogotá, y en Bolivia en César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a todos nuestros oyentes. La Nave del Rock es un programa que se emite todos los martes, miércoles y jueves. Hoy, miércoles, en la tarde tenemos un programa que se llama Playlist, que hace el gran Javier Reyes. Este señor hace un programa lo más interesante, donde usted, amigo oyente, participa en este programa, en Playlist, donde envía 5 canciones de acuerdo a un parámetro que tiene don Javier. ¿Y cómo puede saber ese parámetro? Pues es fácil. www.eltunnel.co/playlist, y ahí encuentra todo lo que necesita, el correo y el parámetro para enviar esas 5 canciones. Son 5 canciones temáticas, algunas hablan de amor, otras hablan de películas, otras canciones actuales. Ahí están las 5 canciones para que usted revise y le envíe ese correito a Javier para que pues él haga un programa especial con su música. Y esto es hoy a las 3 de la tarde, así que muy atentos a Playlist. Vamos de inmediato ahora, vamos a invertir el orden. En el segmento pasado empezamos con Fito Páez, ahora vamos a empezar con Andrés Calamaro. Y esta canción tiene algo importante para un oyente. Sí, señor, tiene algo importante para un oyente. ¿Cómo se llama este oyente? Este oyente se llama Edwin Zambrano. Sí, señor. ¿Por qué para Edwin Zambrano esta canción de Andrés Calamaro es importante? Se preguntará usted, ve, ¿por qué para este señor será importante? Pues bueno, es muy fácil. Porque resulta que Edwin Zambrano me escribió acá y me dice: Cap, buenos días. Hoy cumple mi mujer Paula Andrea Ramírez, que está en el Huilan, por allá está en el Huilan. Entonces, un gran abrazo, Paula, feliz vuelta al sol. Desde aquí, desde el Túnel Rock, te envío la mejor energía para que sigas cumpliendo años y que sigas muy feliz y sobre todo con mucha salud. Hoy por hoy, prácticamente cumplir años es algo revolucionario con todas estas cosas que están pasando en el planeta. Entonces, sin duda alguna, te deseamos lo mejor para este nuevo año que comienza. Mucha salud, mucha prosperidad, mucha paz y el amor. Pues bueno, el amor y todo lo bonito y todo lo bacano le corresponde a Edwin. Entonces, don Edwin, ahí le paso la batuta, hermano, para que le dé todo el cariño a su señora Paula Andrea Ramírez, que hoy está de cumpleaños. Y él dice que quiere regalarle esta canción. Bueno, las canciones también son para regalarlas. Claro que sí. Y esta canción la hace este gran artista que se llama Andrés Calamaro. Y esto es Cuando no estás en la Nave del Rock. Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Me paso el

estamos enfrentando a dos grandes del rock en español. Teníamos aquí el turno de Fito Páez a rodar mi vida aquí en la nave del rock. Es momento de hablar de un hecho también que sucedió un día como hoy, algo que pasó un día como hoy en las efemérides que tenemos aquí también en la nave del rock, y resulta que un día como hoy, pero en el 2011, se presentó una muerte de un gran vocalista de una gran banda, Warrant. Sí, señor, desafortunadamente un día como hoy, el señor Johnny Lane, también conocido como John Kennedy Oswald, que después se cambió el nombre a John Patrick Oswald, que nació un 1 de febrero y un día como hoy, 11 de agosto, pero del 2011, fue encontrado muerto en un hotel en Woodland Hills, en California. Este señor tenía 47 años y en primera instancia la policía y los medios hablaban de que no se desconocían las causas de su muerte, pero después el portal sensacionalista TMZ.com, que es un portal especializado en noticias de farándula, sospechaban que la muerte pudo haber sido relacionada con una sobredosis, iba a decir una doble dosis, la costumbre, perdón, una sobredosis. Y este sitio web de espectáculos informó que había una botella de vodka medio vacía y algunas píldoras antidepresivas en la habitación del hotel del cantante. Después de la finalización de la investigación oficial, el teniente Larry Dent, parece como que era Harley Dent, como el de Batman. No, Rally Dents, de la Oficina de Médicos Forenses del Condado, anunció que la causa de muerte se dio por envenenamiento por alcohol. Estoy trabado. Envenenamiento por alcohol, o sea, se emborrachó tanto que se envenenó. Y esto es una, digámoslo, cayó como en un coma etílico, por decirlo de alguna manera. Es cuando ya una persona consume demasiado alcohol, ya el alcohol se convierte en veneno, de hecho es un veneno, de hecho lo ha sido, pero en pocas cantidades, ¿no? Por ahí 4 o 5 botellas nada más. Pero este señor, quién sabe cuántas se tomaría. Y pues bueno, hasta luego. Un día como hoy, en el 2011, no nos olvidamos de este señor, vocalista de Warren. Esto es Cherry Pie. We'll be right back. my daughter no more. She's my cherry pie. Estás escuchando El Túnel Rock. ¿Cómo les parece Guns N' Roses versión 2021 con esta nueva canción? Absurd, así se llama. Así ya la puede escuchar en las diferentes plataformas porque ya está por ahí dando vuelticas. Guns N' Roses estaba aquí en la nave del rock. El Túnel Rock al aire. Ahora vamos con un gran artista que la música de este señor en sus bandas como solista. Me ha dicho un gran vocalista este señor que ya desafortunadamente también se fue. Chris Cornell. Aquí lo tenemos con Audioslave y esto es Like Stone. Vaya bote en Twitter, arroba el túnel CO. Tenemos un enfrentamiento Fito Páez y Andrés Calamaro, que espera por su voto. Esta es la nave del rock en el túnel.co. On the cobweb. Afternoon in a room full of emptiness by a freeway. I can Volvemos a nuestros enfrentamientos. Vamos a darnos en la jeta otra vez con estos dos señores, con Fito Páez y Andrés Calamaro. Y estas dos canciones las seleccionó Rodrigo desde Londres, nos está escuchando. Un gran abrazo a Rodrigo, también a los que nos escuchan en diferentes latitudes del planeta. Por ahí vi conexiones en París, también en México, también por acá en el interior del país, en el Huila, que nos estaban hablando, en Manizales, también por aquí vi algunas conexiones, desde Ibagué también nos están escuchando. Un gran abrazo a todos los oyentes que se encuentran por ahí, en los diferentes rincones de este planeta. Y vamos con dos canciones que, como les decía, escogió Don Rodrigo. Y esto es 11 y 6 de Fito Páez y esta canción icónica, gran clásico del rock latinoamericano, sin duda alguna. Usted tuvo que haber pasado por esta canción en algún momento de su vida. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos sos una estrella.

Estás escuchando el Tutu del Rock. Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. Estamos a bordo en la nave del rock a través de www.eltunel.co. Desde aquí, desde la ciudad de Bogotá, en conexión para todo el mundo. Sin duda alguna estamos llegando a los diferentes lugares donde haya internet, como bien lo dice nuestro spot. Donde haya internet, ahí llegamos. Es que lo único que usted necesita es tener una conexión a internet y listo. Puede ser un celular, pues un smartphone ahí más o menos. No importa si ese smartphone se le partió la pantalla, está ahí más o menos, o sea, desde que tenga conexión a internet, usted puede bajar nuestra aplicación a través de la Play Store para celulares Android, o si tiene iPhone, también lo puede hacer a través de la App Store, pero ahí descarga una aplicación que se llama TuneIn Radio, que es nuestra aplicación recomendada para dispositivos iOS, y ahí nos puede escuchar sin ningún problema, sin ningún problema. Las 24 horas del día estaremos ahí en su bolsillo y usted nos podrá escuchar a donde vaya, a donde le coja el servicio de internet de su operador móvil. No hay ningún problema. O si está en su casa, pues bueno, a través de www.eltunel.co, ahí usted le ingresa a la página, le da clic en play y ahí seguimos hablándonos de manera ilimitada. Muy bien, después de hablar de nosotros un poquito, vamos a hablar un poquito de nuestros oyentes también que se conectan y estaban por ahí hablando música. A ver, de música. Por acá. Uy, justo en la adolescencia. Sí, esta canción es un exitazo de Blondhead Gun, de Bad Touch. Sí, señor. Justo en esa época, en los 2000, Don Luis, que justamente me envía acá un sticker en nuestro grupo en WhatsApp. En esa época pegaba bastante fuerte esa canción. Sí, la idea es eso. Quiero saludar por acá a Don Giovanni Bastidas, que se encuentra en el Valle. En el Valloís, en Sevilla, y quiere mandar un saludo a un maestro, Arbey, su señor padre, maestro, creador, constructor de instrumentos musicales. Él es un luthier, por lo que hemos hablado acá. Don Giovanni es un oyente que, según él nos comenta, está conectado 24/7. Este señor no duerme con tal de estar ahí conectado al túnel CO. Qué bacano que hagamos parte de su día y de, pues obviamente estar aquí en la emisora. Bacano, bienvenido siempre a Don Giovanni y a Don Arbey. Desde aquí, desde Bogotá, un gran saludo. A ver por aquí quién más se conecta. Tan, tan, tan. Por acá estaba América, Kelly, Camilo, Alexander, Rodrigo, Alex. Bueno, los chicos de siempre que siempre me acompañan y eso me encanta que están ahí en nuestra señal. Muy bien, sigamos en este... En esta contienda musical estamos enfrentando a dos grandes de la música, a Andrés Calamaro y a Fito Páez, dos argentinos, uno de Rosario, otro de Buenos Aires. Los estamos enfrentando en Twitter. Vaya a Twitter, de hecho vamos a actualizar Twitter. A ver, le damos F5 a esta página que se me hizo, Don Twitter, a ver, F5. Y miramos en este justo instante cómo están las votaciones de nuestros oyentes. Saludamos a Marta Arias, por acá aparece, le dio retweet. También a Natalia, bueno, Natalia ya la hemos saludado. Muy bien, si usted quiere, pues nos puede ayudar muchísimo, muchísimo, dándole retweet a este tweet que está en eltunel.co. Hay un 42.1% con frente a un 57.9% y la tendencia se está marcando, y Andrés Calamaro es el que va ganando en este momento con un 57.9%. Usted puede hacer la diferencia, amigo oyente. Ingresa ahí en Twitter y coloque por acá eltunel.co o eltunel.co. Así de fácil. ¿Con cuál canción nos vamos? Vamos con Andrés Calamaro. Esta canción me encanta. Es una canción muy linda, es una canción hermosísima. Y esto es Tuyo Siempre, en una versión que a Marta justamente le encanta.

Muy bien, hemos llegado al final de este recorrido musical entre una contienda muy interesante entre Fito Páez y Andrés Calamaro. Durante 22 horas más va a estar habilitada nuestra encuesta en Twitter. Usted puede ir a votar sin ningún inconveniente. Lo sugiero que lo haga de una vez. Deje su voto. Aunque ya el ganador está, pues al cierre del programa, tenemos a Andrés Calamaro. Sí, señor. Él es el ganador. Pero pues como les comento, la encuesta va a estar habilitada durante 20 horas. Acá tenemos el registro. 20 horas restantes. Donde Andrés Calamaro con un 55%. Se lleva parcialmente la victoria y Fito Páez con un 45%. Por eso vamos a cerrar el vuelo de hoy con una canción que Alex estaba preguntando. ¿Será que ya sonó la parte de adelante? Y aquí en la nave del rock vamos a preguntarle a la gente adelante. ¿Ya sonó la parte de adelante? Pues no, no ha sonado. Me dicen que no. Entonces me voy a despedir con esta canción. Así, facilito. Mañana vamos a hacer un especial de Metallica, de su álbum negro. No sé por qué le pusieron álbum negro. Bueno, porque la calatura es negra, ¿no? Pero realmente ese álbum se llama Metallica. Así, tal cual. Muy original. Yo creo que se quemaron el cerebro más bien musicalmente porque es un muy buen álbum. Pero el nombre sí quedó como Metallica. Nada más, Metallica. ¿Y esto por qué? Porque este viernes estará aniversario de ese álbum, 30 años, en el cual pues ha destapado recientemente muchas críticas, sobre todo por la Blacklist, que no vamos a hablar de eso, vamos a hablar es del álbum de Metallica, el que cumple 30 años, nada más, nada más. No vamos a hablar de J Balvin, de Hash, de bueno, todas las bandas ahí pues que hicieron ese tributo, aunque algunos tributos son muy buenos. Pero por ahí he escuchado algún, el de Nothing Else Matters, me parece muy bueno. Bueno, muy bien, me despido con la parte de adelante. Sí, señor. Chao, chao, nos vemos mañana. Soy vulnerable a tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu balsa de madera. De partida soy vagabundo de tu lado profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el mejor carpintero de tu balsa de madera.